Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Ya estás a punto una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Esta noche aquí en Elite Espacios en Radio Anáhuac 1670 de AM, www.anahuac.mx/radio. Estamos empezando este jueves, como todos los jueves, a las 10 de la noche. Y además tengo aquí frente a mí a una súper invitada, guapísima, que seguramente cuando vean su fotografía voy a ser la envidia de todos ustedes. Su nombre. ¿Se los digo ahorita o se los dejo en breve? Bueno, voy a saludar primero a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado, amigos? Pues la verdad me da muchísimo gusto. Perdón, Pati, no es por ser mal educado, pero ahorita voy a dar tu nombre y todo completo. Gracias a todos los que nos escriben a través de www.eliteespacios.mx. Ahí ya les recuerdo que tenemos dos carpetas. En la primera pestaña dice radio, hagan clic ahí. Los va a llevar a la página personal del radio, que si la quieren teclear sería www.radio.eliteespacios.mx. Y también hay una página de contacto, una pestaña que dice contacto. Ya está libre de caracteres. Les agradecería mucho que si nos quieren escribir un libro, pues lo hagan completo. Que nos den sus opiniones, como cada semana nos la dan. Críticas, porque de vez en cuando me han dado alguna crítica y son críticas constructivas. Pues todas sus felicitaciones y todo esto, sus comentarios también sobre a quién quieren que invitemos. Pues la verdad es que gracias a las sugerencias de muchos de ustedes hemos tenido aquí muchos invitados, y también pues obviamente todas estas felicitaciones positivas y todo, pues la verdad es que me agrada muchísimo. Un gran saludo a todos nuestros amigos, no nada más aquí en la Ciudad de México y en el interior de la República, sino a todos los extranjeros que nos escuchan pues en Miami, en Washington, en Nueva York, en California. También nos han escuchado o nos siguen escuchando en Argentina, en Chile, en Honduras, en Europa, como viene siendo España, Italia, en Escocia, en Israel, que ya es Asia o Medio Oriente. Pues la verdad, en Holanda, esta gran comunidad mexicana de más de 200 personas que nos escuchan semana tras semana o nos escuchan a través del podcast. La verdad, muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan y gracias a todos ustedes que hacen este programa, el programa favorito de la radio. Así es. Pues en este momento, me voy a echar un comercial. Ahora sí, con tu permiso, perdón. La verdad es que también a través de la página que dice radio, ya le dimos un espacio a DJ Joe en su programa de 70s and 80s, The Mix, que pasa todos los sábados a las 8 de la noche, pura música de los 70s, de los 80s, pura música mezclada. No se lo pierdan, está padrísimo, y también pueden bajar los podcasts a través de esta página. Y próximamente ya hay dos o tres programas aquí mismo de Radio Anáhuac que nos han pedido también si les damos espacio para poder poner algunos podcasts y algunas cosas. Con todo gusto lo estamos haciendo, y pues prontamente van a poder también de esos programas poder descargar toda la información de ellos. Pues ahora sí, tengo conmigo aquí frente a mí a una chica guapísima. Su nombre es Patricia Karina Pérez Galas. Van a preguntar quién es. Hola. Pues buenas noches, Pati. Buenas noches. Cada semana damos una reflexión semanal. Y debido a que leí tu currículum y sé algunas cosillas tuyas, pues la verdad es que vi esta frase y me encantó. A ver qué te parece. Dice, lo que... Perdón, todavía no se me quita un poquito la tosecita que tenía, ya lo saben, amigos. Lo que consigues con el logro de tus metas no es tan importante como en lo que te conviertes con el, como en el logro de tus metas. Muy bien, me gustó. La repito. Lo que consigues con el logro de tus metas no es tan importante como en lo que te conviertes con el logro de tus metas. De acuerdo. El que logra todas sus metas, pues ahí va adelante. Y tú eres una mujer emprendedora. Porque, pues ahorita les voy a platicar. Con ella ahorita vamos a platicar de fotografía, porque además es fotógrafa profesional. Ha expuesto en muchas partes, en Nueva York, bueno, aquí en México, en España y en algunos otros países. Polonia, Estambul. Entonces, pues la verdad es que de eso vamos a platicar con ella el día de hoy, este programa. Pero pues le voy a sacar la promesa para que nos platique sobre lo demás que hace, porque también, pues, es propietaria de una famosa agencia de modelos. Además de que también tiene otras empresas, y de las cuales pues algún día vamos a platicar también con ellas, ¿no? Porque la verdad es muy interesante. Y lo que estábamos platicando antes de empezar el programa, gente que pues a lo mejor es universitaria y llega y no tiene la capacidad para poder trabajar. Entonces, ¿dónde queda el nivel universitario para muchos? Y eso es muy importante para muchos de ustedes que nos que nos escuchan. Sé que nos escucha mucha gente de aquí de la universidad, pero también muchos adultos, muchos papás de universitarios o mucha gente que va a tener hijos en universidad o que ya es abuelo de universitarios. Este programa, de verdad, Pati, es increíble porque nos escucha gente de todas las edades. Eso está excelente porque sí hace falta que tengan trato con el proveedor y con el cliente. Pues sí, así es. Pues vamos a platicar un poquito de la fotografía. Tú me contaste que estuviste trabajando con una fotógrafa profesional. Sí, fue la que me introdujo a este vicio que se llama fotografía. Te voy a contar que yo soy súper fan de la fotografía. Es mi hobby principal. Todavía conservo mi cuarto oscuro, aunque ya no lo tengo en mi casa, sigo estando en casa de mis padres, pero lo monté hace aproximadamente unos 35 años, más o menos. Estaba yo muy chiquito. Bueno, no creas. En realidad no es por eso, sino porque pues ahí tenía yo el espacio y ahí se quedó montado. Y es un cuarto oscuro, pues, que sí se quedó montado adentro de un baño, pintamos todos los cristales, además estaba grande, tenía, pues tengo agua, que era lo principal, coloqué unas tablas que iban desde la tapa del tanque hasta los lavabos y del tanque del WC, por ejemplo, que se quedó totalmente inutilizado, y le cortamos ahí el agua también para que no tuviera problemas. Pero pues ahí están montadas las charolas ampliadoras y todo completo, increíble. Ya no lo uso. No lo dejes, porque la verdad la fotografía análoga seguirá siendo, yo creo, que la mejor fotografía. A mí me encanta porque nos poníamos a jugar con los negativos y ahorita te lo voy a platicar, bueno, rápido, para que nos sigas platicando sobre ti. En una ocasión agarré un negativo y lo metí en agua caliente. Lo distorsioné todo con el agua caliente, se arrugó todo y luego imprimí esa foto. No sabes qué fotografías agarré con eso. Y como soy arquitecto y siempre me gustó la arquitectura, y en aquel entonces cuando yo empecé, pues no era yo ni arquitecto, pero siempre me encantaba la fotografía arquitectónica y muchos de ese tipo, unos edificios que quedaron totalmente distorsionados, padrísimos, parecían de película, algunos como de terror o cosas así, pero increíble, te las voy a enseñar un día. Sí, estaría interesante ver ese experimento. Me gané un concurso de fotografía con una ampliación de esas en blanco y negro. Ah, no lo dudo. Muchos años después, aquí en la universidad, ¿eh? Bueno, a ver, platícanos, Pati. ¿Por dónde quieres que empiece? No sé, a ver, ¿cómo empezaste? Porque es muy, muy interesante la carrera que tienes. O sea, una de estas carreras es fotografía profesional. No cualquiera puede llegar a ser un fotógrafo profesional. Y menos exponer como debe de ser. En eso estoy de acuerdo. Y más ahorita que tengo la competencia directa con todos los celulares, que todo el mundo se cree que es fotógrafo porque tiene una cámara en su celular. Bueno, para tener una cámara, la verdad es que una cámara, lo mejor que existe en cámaras, pues no, obviamente tiene que ser una réflex, que sea relativamente, que se le pueden quitar los lentes, poner y todo. A mí a lo mejor es lo que me gusta, veo que no eres partidaria a lo mejor. Depende, pero, o sea, sí es muy importante tener la cámara adecuada para lo que quieres. O sea, sí puedes tener una réflex si eres aficionado, necesitas una profesional. Si quieres tener fotos profesionales para estudio, necesitas... Bueno, obviamente, a la mejor, diferentes tipos de cámaras, depende de a lo que te vas a dedicar. Exactamente, necesitas formato medio para publicidad, necesitas formato grande para hacer a la mejor publicidad en exterior. Todo depende de la cámara, pero realmente no hay... Hay un dicho que dice que no hay modelo feo, hay fotógrafo malo. Entonces, si tú dominas la luz... Eso es lo mejor que acabas de decir. Exacto. Tú te sientas, platicas con la luz, literal ves un punto, ves las 24 horas que pasa con la luz y a tu alrededor te empiezas a fijar cómo entra la luz más de lo que hay ahí, lo demás es lo de menos. Fíjate que eso es lo que yo he platicado porque tengo un hijo, mi hijo el grande, le gusta mucho la fotografía. Y tengo una bebé, bueno, para mí es mi bebé, tiene 12 años. Mi vida. Y quiero, ya estuve platicando con ella, realmente odia la secundaria. Y le dije, ¿sabes qué? Si realmente no quieres seguir estudiando, no puedo sacarte de la escuela. Pero te voy a dar una carrera, algo que te va a gustar. Te voy a meter a una clase de fotografía especial. Y si te agrada, y si te gusta... platicamos para ver qué pasa con preparatoria. Pues sí, si no le gusta la escuela como tal, puede echarse prepara abierta. Y es muy buena. En la fotografía. No le gusta, no, tanto en la fotografía como también en la escuela. Pero, ¿qué te puedo decir? Bueno, ya te platicaré. Es una niña que desgraciadamente es rubia, de ojos azules, muy bonita, y la bulean mucho. Y eso es lo que ha odiado, por eso ha odiado la escuela. Porque es tan bonita que las mismas niñas se empezaron a burlar de ella. Ay, ya, viejas celosas. Exactamente. Bueno, pero eso le va a pasar de aquí para el real. O sea, que mejor empiece a tener más valor y confrontarlas, porque el hecho de que en este país, aunque ustedes no lo crean, yo siendo güera, también nosotros nos discriminan. Pues así ha sido con ella. Pero fíjate, esto que acabas de comentar de la luz fue lo mismo que yo le dije a ella. El obturador. Lo primero que tienes que hacer es aprender a usar el obturador. Más que el obturador, en serio, lo primero que tienen que hacer es... La velocidad. No, enamorarse de la luz. Ah, bueno, eso sí. Enamorarse de la luz 100%. Párense un día en su lugar favorito... Chequen el amanecer, el atardecer, las luces. ¿Qué es lo que les gusta? Porque hay gente que le puede gustar las luces del antro. Hay gente que le puede gustar las luces del tráfico. Luces nocturnas, luces pasivas, luces del atardecer, del amanecer. A mí, por ejemplo, odio con todo el odio de mi corazón las fotos de paisaje. No me gustan, no me llaman la atención, no nada. Pero si tenemos una muy buena luz... Sí te puedo transmitir eso, que a la gente le gusta un paisaje. Entonces, primero chequen la luz, enamórense, dense cuenta de qué es lo que más les gusta, con qué se activan. si son deportistas y les gusta correr a las 6 de la mañana porque empiezan a ver el amanecer y oyen los pajaritos y ven el árbol. Si les gusta, mejor echar la flojera toda la mañana porque lo que les ustedes les llama es estar en la tarde. Lo que les gusta es ver el atardecer. Lo que les gusta es estar a las 3 de la tarde que todo está completo. Lo que les gusta son las sombras. Ya cuando entiendan bien qué luz les gusta, entonces analícenla bien. Cuando la analicen bien, ya la pueden aprender a manipular. Cuando ya la aprendes a manipular, ya lo demás, el obturador, la velocidad, el ISO, son herramientas para crear tu mueble. Claro. Pero realmente lo que necesitas es saber perfectamente qué luz quieres transmitir. Y en lo demás, hasta Google se les dice. O sea, el chiste es tener una idea de creatividad. Esa pasión que enamora, porque la oscuridad, o sea, acuérdense que la oscuridad existe porque es ausencia de luz. Entonces tú como fotógrafo puedes manipular la oscuridad y la esencia de luz. Eso es lo que a ti te vuelve un mago. Tú puedes crear algo feo, espantoso, puedes crearlo algo maravilloso porque puedes poner luz cálida y puedes crear que la gente se enamore de lo que tú estás viendo, aunque sea una vil bolsa de basura. O puedes hacerlo frío, frío, frío, frío, y puede ser la flor más bella del mundo que alguien le transmite, o un recién nacido que quiere transmitir ternura, y le pones una luz que sea fría, fría, fría, y va a parecer a lo mejor que es un muerto. Entonces hay que saber muy bien cómo manipular la luz. Claro, eso también, como tú lo dices, es muy importante. Y bueno, yo, por ejemplo, he tomado... Como tú dices, te fijas mucho en la luz y todo, pero hay fotografías que me encantan y que la gente a veces dice, ¿cómo puede ser? Fotografías a contraluz. Claro. Donde tienes la luz atrás del personaje, atrás de algo, él va a salir a lo mejor muy oscuro porque estás tomando la parte de arriba y a lo mejor va a salir una silueta, que es lo que a mí de repente una vez me encantó. Tomé... a mi esposa a contar una noche donde había una super luna llena y ella quedó la pura silueta prácticamente oscura y la puse con un tripié y le dije, no te puedes mover porque le voy a poner tiempo, le voy a poner 2 segundos o algo así, y se vio preciosa la dichosa fotografía. Entonces se quedó congelada como estatua y ella tenía totalmente opaca, haz de cuenta, toda su silueta y la luz de la luna y la parte que alumbraba unos árboles que estaban atrás y todo quedó fantástica. Y ahorita te voy a seguir platicando de esto después de este corte. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí en el Libre Espacio. Espacio. Espacio. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Para todos los que nos acaban de sintonizar, queridos amigos, estamos aquí en Elite Espacios en Radio Anáhuac 1670 de AM. Les recuerdo, amplía tus sentidos aquí en esta estación escuchando Elite Espacios. Y estamos platicando con Patty sobre la fotografía. Ella es una fotógrafa profesional y ahorita te voy a platicar, bueno, más bien Patty, queremos que nos platiques cómo empezaste, dónde has expuesto tus fotografías, ¿qué hay? ¿Alguien puede comprar tus fotografías? ¿Qué te gusta? ¿Qué haces? Primero vamos a empezar. ¿Cómo empezaste con la fotografía? Muy chistoso porque yo estaba pasando secundaria prepa y mi cuñada y mi hermano me empezaron a platicar que por qué no me echaba un trabajo de verano para ver más o menos qué quería estudiar, y en esa época yo quería estudiar diseño gráfico. Me gustaba mucho dibujar y hacía las caricaturas y hacía todo no sé qué. Entonces yo decía, no, pues caricaturista no quiero ser. Entonces vamos a hacer algo como diseño gráfico. Entonces me metí a un despacho de diseño a trabajar. Y en el verano conocí a una fotógrafa que se llama Nadine Markova. Búsquenla, es muy famosa. Para los noventeros que nos están escuchando, es la fotógrafa que tomó todas las fotos de Absolut. Y el calendario de Gloria Trevi. Que en la época de los noventas el calendario de Gloria Trevi fue así como sale desnuda. Y ahorita cualquier hijo de vecino, ¿no? Entonces, cuando la conocí, literal, fue para unas fotos de Samsung, de unas maletas. Pero en el momento de entrar a su estudio y ver sus fotos, y conocerla en persona, y escuchar su pasión por la fotografía, me enamoré. Simplemente ella, ahora sí que me usó de levantacables, pasarrollos. Muchos fotógrafos profesionales así han empezado. Ah, sí, claro. No, ya en esa época era formato medio. Y entonces pasarme el Polaroid, vamos a arreglarlo, no sé qué. Y me enamoré. Entonces dije, no, definitivamente no quiero diseño gráfico. 100% quiero fotografía. Escogía las fotos hacia los castings. Escogía las modelos. Bueno, que al final terminé yo teniendo una agencia de modelos, pero ayudaba, no sé qué. Y empecé a conocer varios fotógrafos de la misma agencia. Y dije, no, definitivamente fotografía. Entonces recibí mi primer sueldo, que en esa época se me hizo una millonada. Fueron como 3,000 pesos y yo me sentía la mujer más rica del mundo. Y con eso le compré una cámara setentera usada a la mamá de una mía. Y con ella empecé a tomar clases aquí, clases allá y clasecitas aquí. Y cada vez que podía empecé a juntar dinero haciendo, bueno, todo. Vendía pulseras, hacía esto, hacía lo otro. Y me enfocaba mucho en la fotografía. En la foto. Muy chistoso porque mis papás, como que no entendían que él podría ser fotógrafo, ¿no? Entonces, a la hora de escoger realmente una carrera, yo dije, no, yo quiero fotografía. Y entonces mis papás me dijeron, no, a ver, ve, ¿por qué no mejor te vas a diseño, como lo habías dicho? Una cosa llevó a la otra y estudié yo diseño de interiores. Empecé a trabajar con mi tía, que es diseñadora de interiores, y mi tío, que es arquitecto. Entonces ya como que teníamos toda la función familiar, ¿no? Hasta que un día dije, no, lo mío sigue siendo la fotografía. No es un hobby, es una pasión, no puedo vivir sin ella. Con permiso, me retiro de diseño de interiores, me voy a fotografía. Mis papás muy amablemente me dijeron, yo nada más te iba a pagar una carrera, ahorita cambiarte de carrera no está entre los planes. Les dije, no se preocupen, me la pago yo, que es la mejor decisión que he tenido, porque de verdad cada rollo me supo rico. Y entonces ahora sí que vendía telas y me pagaba la universidad y ya pagué mi deuda con la sociedad haciendo todos los bautizos y bodas y primeras comuniones que pueda haber en la vida. Soy malísima. Pésima. A mí me llegaban y me decían, ¿por qué no me tomaste foto con mi abuela? Y yo, si no estuviste con tu abuela, yo no sé quién es tu abuela. Entonces dije, no, soy pésima, me distraigo. Por empezar a ver la luz en la iglesia, se me iba el momento de la primera comunión, ya sabes, entonces no agarraste a la niña recibiendo la oblea. A ver, repítelo. Entonces pagué ahora sí que mis deudas con la sociedad, mis cuotas a la escuela y terminé siendo fotógrafa. En el Inter me fui a vivir a Venezuela porque me casé. Literal, me dieron el anillo a los 21, me casé a los 23, hice 2 semestres al mismo tiempo. Mi examen final fue el viernes y me casé el sábado. Dije, yo no me caso hasta que acabe la carrera. Entonces, nos fuimos en Venezuela y en Venezuela empecé, pues, a entrar a los primeros concursos, ¿no? Había concursos de todo. Siempre había uno que siempre me ganaba. Siempre gané segundo lugar porque siempre me ganó primero. Me metí concurso de todo, de arte sacro, de retrato, de lo que sea. Me ayudó bastante para entrar como siendo mexicana en un país extranjero, porque aparte les voy a decir una cosa a los que nos están escuchando y los que viven en el extranjero me van a entender. México es un gran país y cada vez que decimos somos mexicanos, la gente te recibe con los brazos abiertos. Te da las oportunidades del mundo y nos ven, de verdad, gente, nos ven como si fuéramos un gran país porque sí lo somos. Entonces tú cuando conoces a latinos y cuando conoces a europeos, asiáticos, lo que sea, y tú vienes representando México, tienes todas las puertas abiertas, pero a la vez te exigen más, porque están acostumbrados a ver un gran trabajo. Eso es cierto, ¿eh? Me he dado cuenta de muchas cosas así como tú lo dices. Y como arquitecto, fíjate que sí, llegas a cualquier parte y dices, eres mexicano y te abren las puertas. Te abren las puertas. De que exigen, sí exigen. Exigen que tu trabajo sea de mucha calidad. Exacto. Inclusive para lo que sea, ¿eh? El que produce y va a exportar, México, dicen, es fabuloso. Tiene muy buena mano de obra, muy buenas cosas y, sin embargo, también exige la gente. Sí, el mundo está acostumbrado que el mexicano te da resultados al 100%. El mundo completo dice, eres de México, entonces no espero menos de ti, porque sé que me vas a dar todo lo que tienes y más. Entonces me abrieron muchas puertas en Venezuela, dándome la oportunidad, y aparte pues sí pude ir ganando, aunque nunca gané primero. Pero bueno, regreso a mi país y empiezo a ver otra vez moviéndome la de fotografía. Un dato cultural, soy maquillista profesional de caracterización. Entonces estudié maquillaje en Venezuela, pues para vender como el kit completo, ya que en México ya me enfoqué más a caracterización. Entonces hago zombies y cosas raras, monstruos y máscaras y todo eso. Entonces una cosa llevó la otra y yo te hacía como el book y te vendía el maquillaje, te vendía las fotos y tenías el book. Y ya con eso yo podía imprimir mis fotografías para entrar a concursos. Y luego, cuando ya regresé a mi país, pues empecé a querer hacer lo mismo. Y una cosa llevó a la otra y terminé en Televisa, en un programa de televisión que salía en Galavisión, siendo la directora de arte. Entonces veía el maquillaje, el vestuario y la fotografía digital, digamos, o sea, la fotografía fija, porque el realizador es Felipe y si me oye me mata. Y estuvo muy interesante, salía en Galavisión, se llamaba Activo on TV. Y bueno, le tomé fotos a Lady Gaga cuando nadie sabía quién era Lady Gaga. Cuando vino a abrirle a New Kids on the Block. Y yo llegué toda emocionada a tomarle a New Kids on the Block. Y de repente llega el de Warner y me dice, oye, ¿le puedes tomar fotos a esta niña que va a abrir el concierto que se llama Lady Gaga? Y yo, ¿Lady qué? Y ya, ¿no? Llega un taponcito que es como más chiquita que yo. Y la mitad que yo toda flaca con una peluca, con un moño, toda rara. Y yo, nice to meet you. Ponte ahí en la esquina. Y ya se puso, ya le tomamos las fotos y no sé qué. Kanye West también, las fotos. Bueno, no seas la risa porque yo fui mamá. Fui mamá, soy mamá. Claro. Nació la Weris en el 2007. Me casé en el 2005 y nació en el 2007. Entonces, cuando yo estaba en Televisa, era 2008. Y a mí me decían, no, pues tienes que tomarle fotos a David Guetta. Y yo, ¿a quién? Y todo el mundo se quedaba traumado así de, ¿cómo? ¿Va a ser David Guetta y no tienes ni idea quién es? Y yo, a mí háblame de Barney, háblame de Baby TV. O sea, no tengo ni idea a quién le voy a tomar fotos. Entonces, estuvo muy chistoso porque he podido conocer, mira, Televisa pude conocer N cantidad de gente muy interesante. En lo personal, la foto que más me ha gustado, que he tomado, de unas que he tomado, ha sido a Elan. No sé si ubicas, que es una cantante. Ajá. Justo ella se había cambiado el cambio de look. O sea, se tenía que haber cortado el pelo, no sé qué. Y cuando llegó, llegó rapada. A mí se me hace una mujer preciosa, una cara divina. Y llegó con una cara y un corazón tan roto. Pero tan roto, que yo digo que son las fotos más bonitas que he tomado. Wow. Pues sí, a veces la tristeza de la gente transmite mucho. O la alegría de la gente. Depende la fotografía mucho también, como tú dijiste, o sea, la luz, puedes darle la mejor luz y revivir esa foto, hacerla vivir o hacerla ver, como dices, un zombie en un momento dado. Pero también la expresión de la gente se siente, y el fotógrafo tiene que captar muchas veces esas expresiones. Exacto. Entonces está muy divertido este programa porque daban la entrevista y yo siempre estaba como atrás tomando las fotos. Y en el momento de la edición, salía la entrevista y salían las fotos atrás. Entonces, como que podías tener dos visiones del mismo programa. Porque, pues yo como fotógrafa no nada más capto lo que está pasando, porque no soy periodista. Sino más bien como la esencia de lo que tú quieres transmitir. Eso es lo que a mí me gusta de capturar instantes. A mí me gusta capturar la sonrisa que de repente salió, la mirada de cómplice. O sea, todo, ¿no? Por ejemplo, cuando me mandaban a tomar fotos de conciertos, que por cierto, ayer me mandaron a tomar fotos de concierto de Metallica, fans, no se enojen conmigo, no fui. Pero me imagino que se la pasaron increíble, porque tomar fotos de conciertos es, yo creo que de las mejores experiencias. Es bonito, pero también agarrar esas fotografías con esas luces y, como dices, luces de tipo disco, moradas, verdes, rojos, láseres, Tienes que agarrar el momento exacto. A lo mejor vas a disparar 100 fotos y vas a agarrar dos buenas. No necesariamente, porque mira, están los ingenieros de audio y de iluminación son tan expertos ahorita que perfectamente sincroniza ahora sí que el audio con el video. Perfectamente en el momento que está sonando la canción, las luces están dando ese sentimiento. Es que ya es computarizado, no son expertos. Bueno, todo es medio de la computadora. Tiene su ciencia, sí. ¿No? Y entonces, ya ahorita, ya lo es para que si no te gusta el grupo, mínimo entiendes lo que la persona que está cantando, la artista, está tratando de transmitir. Entonces tú como fotógrafo ya es más fácil capturar la luz porque ya le vas entendiendo cómo va el beat. Claro. Entonces, vuelvo a repetir lo del principio. Cuando ya entiendes la luz, estudias la luz, la ves perfecto, ya el cambio de ISO, el cambio de obturador, el cambio de velocidad, pum, pum, pum, ya lo puedes hacer automático. Porque ya sabes que después del beat, tal, va a aparecer tanta luz. Y ya, ahorita que es digital, que es la ventaja, porque yo estudié totalmente análogo, la ventaja es que ya puedes ver en ese momento la luz. Vamos a hablar, análogo viene siendo la famosa fotografía en rollos de película. ¿Okay? Exactamente. Rollos de acetato, donde tenías que meter el rollo a la cámara y pues mandarlo a revelar, y hasta ese momento te dabas cuenta de lo que había pasado. Y tenías 36 fotos, ¿no? Que tenías que guardar. 12, 24, 36. Exactamente, que tenías que guardar para decir, no, espérenme, es que me quedan 10 fotos. No que ahorita todo el mundo lo hace así como, chic, chic, foto, ¿no? Parecemos todos japoneses. Entonces ahorita te digo que estando en conciertos, la vibra, el cantante, los lentes, bueno, es una esencia que tú mueves maravilloso. Entonces la verdad es que Televisa fue un gran maestro. Si me está viendo mi ex jefe, Francisco Zorrilla, te amo, eres lo máximo. Gracias por darme la oportunidad porque de verdad aprendí demasiado. Más que conocer artistas, aprendí muchísimo la luz, y Felipe, el realizador que me está escuchando, que él dominaba la luz, él me ponía la luz que yo tenía que fotografiar. También fue un gran artista que de verdad... ¿Tú se lo pedías o ellos solitos? No, como él era el realizador, él me decía, esta es mi luz, adáptate. Ok. Entonces yo pues me tenía que adaptar a su luz, y la verdad, mejor maestro no puede tener. Fantástico, todo esto que me dices. Y pues yo invito a muchos de ustedes, amigos, los que tengan una camarita, aunque sea vieja, y aunque sea de película, pues todavía venden rollos y todavía hay muchos lugares donde las revelan. De hecho, pues estas cadenas de supermercados o de Wall House, como de repente dicen, también revelan los rollos. Entonces, yo los invito a muchos de ustedes, inclusive les voy a dar, pues no por el comercial, pero muchos celulares. Estos últimos celulares de los últimos modelos, estos de la manzanita, pueden cambiar el ISO, pueden cambiar la luz, pueden cambiar obturador, o sea, ya les permite algunas cosas. Los invito a que jueguen, como dijiste, Patty, que entren a Google y que vean qué es un obturador, que vean qué es una fotografía, y pueden captar muy buenas fotografías con los celulares, claro. No profesionalmente. Hay unas aplicaciones que, si ustedes los buscan, sí se pueden manejar fotografía profesional. Hay unas aplicaciones que te dan todos los utensilios, como cualquier cámara de fotografía profesional. En eso estoy impactada, porque incluso ya hay accesorios que puedes usar, sobre todo para la manzanita, no sé, para Android, pero puedes usar para tener diferentes lentes. Entonces puedes tener incluso un macro en tu celular. Perfecto. Perdón, amigos. Entonces, pues es cierto todo esto que nos comentas y todos estos lentes que ya se pueden comprar y a muy bajo costo, pero nada como tener una cámara. Yo los invito de verdad, aunque sean de esas cámaras, pues a lo mejor digitales, que son de muy, muy, ¿cómo decir?, de estas chiquitas, portátiles y todo, los invito a que entren al panel de control, al menú, y quiten el automático y empiecen a jugar con los diferentes formatos, porque también todas estas cámaras se les puede cambiar el ISO, se les puede cambiar la luz, se les puede cambiar el obturador. Háganlo y van a ver